breves estatales. El secretario de Infraestructura y Transportes del Estado de Puebla, Diego Corona, dio a conocer que el tren turístico salió del Estado de Tlaxcala con rumbo a la estación de Cholula, Puebla, para ser resguardado y comenzar operaciones. Mientras, una carambola de 3 autobuses se registró este fin de semana sobre la avenida Rafael Cuervo en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Y finalmente, el excandidato a la gubernatura de Tabasco, Jesús Alí de la Torre, renunció al PRI después de más de 25 años de militancia en las filas del tricolor tabasqueño. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.